El Diario de Sole. Un espacio no solo para escuchar, sino para que puedan ser escuchados. Juntos creamos las páginas de esta maravillosa vida. Jueves de 18 a 19 horas por Vox FM. Seres de luz, mis amigos, mis soles. Comenzamos un nuevo programa del Diario de Sole. ¿Cómo andan, mis amores más preciados, mis consentidos de Radio Box? Aquí estamos en Quilmes, un día maravilloso. Está soleado. Está hermoso. Venía para la radio, pasé por un parque hermoso que tenemos en el Anfi de Quilmes y había poca gente, menos mal, porque todavía estamos con cierto aislamiento social en Argentina. Pero bueno, los chicos están de vacaciones, así que un poquito se pueden sacar. Es importante sacar como si fueran perritos, pobrecitos. Pero tienen que salir al aire libre, tomar sol. Así que bueno, hoy un día espectacular para disfrutar de eso. Aquí estamos por Radio Box. Hoy especial tríos. Los dúos son más comunes, pero los tríos a veces no prestamos atención. Así que hoy espero que me llame, te podés comunicar. Si tenés ganas de charlar, ustedes ya saben que el Diario de Sole no es solamente para escucharme a mí, sino para que yo los escuche a ustedes. Así que si tienen ganas, nos llaman al 4200-6511 y charlamos un poco. Y si no, me mandan su WhatsApp, que puede ser mensajito de texto o me mandan el audio directamente al 11-64-00-70-47. Nos podés llamar de cualquier parte del mundo. Y te descargas la app y ya estamos sumamente conectados toda la semana. Nos hacemos el aguante. Tenemos que prestar atención. Estuve comunicándome con algunos oyentes, amigos de todas partes del mundo. Y la verdad que en algunos países levantaron esto de la pandemia y dieron ciertos privilegios y la gente no fue muy responsable, la realidad. Empezaron a hacer fiestas nocturnas. Bueno, en España yo estuve contando en mis redes sociales que ya estaban haciendo festivales y recitales y bueno, hubo un rebrote. La realidad que hay que cuidarse porque todavía no sabemos bien de qué se trata este virus. Así que a cuidarse mucho entre todos, a tomar conciencia y bueno, por algo, como les digo, siempre pasan las cosas, a disfrutar mucho de estar en familia. En algunos lugares dejaron que salieran y andaban por las montañas caminando y tirando basura, me contaron. Se dice el pecado, pero no el pecador. Entonces, no aprendimos nada, gente. ¿Hace cuánto que estamos con este virus? Tenemos que aprender. No podemos dejar que pase una situación como la que pasamos y volver a lo mismo. No, tenemos que respetar la naturaleza. Así que, por favor, tomemos conciencia y en estos días pongámonos a hacer huertitas, a cuidar la bendición que tenemos, que después nos andamos quejando de terremotos, de que en algunos lugares hay incendios, en otros hay demasiada agua. Bueno, la naturaleza se está defendiendo de nosotros, así que por favor tomemos conciencia. Bueno, y no sigo hablando porque ya me conocen y me salta la térmica. Así que bueno, hoy especial trío. Se comunicaron los oyentes de Eli. Lo quería decir italiano y me salió cualquier... El bolo. Y lo que pasa es que como con esta pandemia no estoy en un crucero, porque yo, la gente me conoce y en los cruceros, que no voy a decir las siglas, se parla mucho italiano. Aparte tenés clases de italiano y de inglés. Pero ahora es como que lo perdí al italiano, porque yo, ya saben, hablo en cualquier idioma, mezclo todo. Es una cosa impresionante, la gente se ríe y en las reuniones de Zoom soy un aparato, pero bueno, que me entienden, hablo en inglés, en argento, en mexicano, en lo que sea, pero la gente me entiende. Así que bueno, a ver. Hola, el Diario de Soles, soy Aldana de La Plata y quiero agradecerles por pasar Maldito Amor del Bolo, y les mando un saludo a las chicas de la comunidad de Bolover Argentina. Besos. Gracias, ya saben, lo piden, hoy se los tuiteé. Lo piden y lo tienen. El jueves que viene vamos a tener a la Leona, sí, a Miriam Rodríguez, porque la pidieron, así que España... Sigue súper prendido al Diario de Soles. Los oyentes españoles son unos genios. Me escriben durante toda la semana. Así que si vos me querés contactar, @soler_bogado, me mandás tus mensajes por inbox. Yo te los contesto y vamos charlando y haciéndonos compañía toda la semana. Después me mandás un WhatsApp y tiran. Y nosotros acá estamos para consentirlos. Nosotros nos gusta consentir a los oyentes, así que lo piden, lo tienen. Hoy estamos consintiendo con esto de los tríos. ¿Qué tríos se te ocurren para que hoy escuchemos? Pueden ser cualquier estilo de música. Podés pedir desde tango a salsa. ¿Una cumbiancha no te va, Dani? ¿No? Bueno, vamos a ver qué pide la gente. Vamos a ver, voy a estar acá pendiente. ¿Tenemos mensaje? A ver. Hola, Sole, soy Romy de Lomas y quería escuchar el trío con Becky G y Capó. Que me re gusta ese tema. Un besito para todos. Muy bien, aquí el Dami, que es un capo, mi copiloto del Diario de Sole, te lo va a estar buscando y te lo va a estar pasando. Muy bien, me gusta. Ya están todos activos, pilas. Lo similar atrae lo similar. Y en Radio Box somos todas personas muy positivas, muy amorosas, con toda la onda. Así que vamos a un tema. ¿Te parece? Hacemos el primer... ¿Arrancamos bien para arriba? Vamos. Ole, ole. Body. Hey.

Aesthetic House. Depilación definitiva para todo el cuerpo. Eficaz, rápida y segura. Nuevo con cabezal Speed. Consulta por la promo Cuerpo Entero. Avenida 12 de octubre 1566, primer piso, Quilmes Oeste. Teléfono 2006-8427. WhatsApp 1155-26-6852. Face Aesthetic House. Aloha Radio Box, me llamo Sandra, soy de San Justo. Hola Sole, y voy a elegir el trío donde está Carlos Rivera con Betty G. Y la verdad que el otro cantante no me acuerdo, soy malísima para eso. Yo sé porque soy fan de Carlos, así que. Pero bueno, elijo donde está Fonsi. Elijo el de abajo. Así que bueno, que tengan una linda tarde, chicos. Gracias, amore mío. Sí, ¿cómo es el que canta con Carlos Rivera, David? Pedro Capó. Así que bueno, te lo vamos a estar pasando muy bien. Sí, yo también. Uno de los temas que comparto mucho con las adolescentes es el trío de Fonsi, que Fonsi tiene muchísimas fans, con Anita y Alex. Así que pa'lante, pa'lante. Yo lo bailo mucho porque hicimos la coreografía y no saben cómo baila mi hija, la más chiquita. Le encanta ese tema. Porque, claro, yo ya les dije, tengo clientes adolescentes y encima tengo a mis hijas chiquitas. Entonces estoy diría la Sole Viejarda, estoy en la pomada, chicos. Sé más o menos. Y Dami acá que se sabe todo. Él es el libro gordo de Petete de las canciones. Sobre todo estamos con la cuarentena todos. Vamos, a ver, tenemos mensajes, muchos mensajes, a ver. Hola Sole, el trío que quiero escuchar es de Carlos Rivera, Becky G y Pedro Capó con el tema Perdiendo la Cabeza. Saludos al Club Salud Argentina. Genias las riveristas ahí, son impresionantes y encima están en sincronía porque piden el mismo tema. Así que vamos, lo pedís, lo tenés, vamos a pasarle ese tema. Vamos a un mensaje más y pasamos el tema, a ver. Radio Box, el diario de Sole, Sole, Paula desde Chile dando el presente, escuchando el programa. Y sobre los tríos me gustaría pedir el tema de Carlos Rivera, Pedro Capó, Becky Jean, Perdiendo la Cabeza. Bueno, les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Besazo y abrazote, Pauli. Estamos todos en sincro porque tenemos ganas de estar así cachondeos. Así que vamos a perder la cabeza todos y bailar con este tema. Y también si tenés ganas lo cantás porque hace bien al alma. Así que cantalo, bailalo desde casa. Vamos. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando, lo que sentí cuando tú estabas cerquita y esa boquita fue mi boquita. Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré, y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita y esa boquita fue mi boquita. Tenerte cerca de mí, cerca de mí, mi vida, me tiene loco todavía. Me tiene loco todavía. Tenerte cerca de mí, cerca de mí ahora. Volver a ser quien te enamora. Te juro que no veo la hora. Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza. Mira cómo está gritando mi corazón. A tu corazón regresa. Cuánto te quiero. Perdiendo la cabeza. Dicen en la calle que no mueres de eso, pero hay un detalle y te lo confieso. Desde que te conocí, algo muy dentro de mí dice que te necesito y que si no me muero. Estoy perdiendo todo lo que tenía. Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me hacía. Toda la noche en mi cama fantasía, lo que merecías. Vamos a hacer cositas todo el día. Sufrir, vuelve por favor, vuelve por favor. Tanta vez.

11 a las 4, a las 5 nos besamos y nos amaneció a las 6. No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos y nos amaneció a las 6. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Escúchame, lo que sea que hice no me acuerdo bien. No hay explicaciones, quiero que me perdones, no lo vuelvo a hacer, ya. Aunque no es mi culpa, siempre me regañas. No hay hombre que no tenga sus mañas, pero ¿a quién engañas? No han pasado dos horas y tú ya me extrañas. No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos, nos amaneció a las 6. No me digas lo que yo ya sé, si así me conociste tú también. Yo te conocí a las 4, a las 5 nos besamos, nos amaneció a las 6. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Baby, la embarré. El Diario de Sole. Un espacio no solo para escuchar, sino para que puedan ser escuchados. Juntos creamos las páginas de esta maravillosa vida. Jueves de 18 a 19 horas por Vox FM. Adelante. Muy bien, seguimos acá en el Diario de Sole por Radio Box Especial Tríos. Impresionante la cantidad de oyentes que se comunica y piden y piden, piden. Nico nos ha pedido un tema, ¿qué era? Ya te olvidaste. A full están pidiendo. De Yandel, así que ahora Nico, gracias por comunicarte, te lo vamos a estar pasando, ¿sí? Están como locas las fanáticas que ahí piden, piden, piden, así que ya me he anotado a algunos artistas especiales y les vamos a hacer su especial, todo de ese artista como hemos hecho ya. Así que hoy especial triple. ¿Qué tenemos? A ver, ¿tenemos mensaje? Aloha Radio Box, soy Ivy, pertenezco a comunidad Ilbolover Argentina y quería agradecerles por pasar Maldito Amor de Ilbolo en esta tarde de jueves en el Diario de Sole. Muchas gracias y saludos a todo el equipo. ¡Qué genio! Me encanta, ya las amo, ya son uno de mis grupos de fans favoritos. Así como las riveristas me hicieron riverista también, y bolo. Tenemos que hablar italiano todos, me gusta que tengan la buena onda, que hicieron hasta un flyer y lo publicaron en Twitter. Son geniales, me gusta, esa es la actitud, ahí está, esa es la actitud, me encanta. Tenemos mensajes. Hola, mira, el trío que más me gusta es el de Carlos, Pedro y Becky G, perdiendo la cabeza. Les mando un beso y un abrazo. Bueno, ese ya lo estuvimos pasando, estaban las oyentes estaban en sincronía y las pidieron bastante ese trío, así que ya lo pasamos, así que vamos a ir pasando tríos nuevos hasta que finalice el programa. Gracias por su mensaje. ¿Qué hacemos? ¿Mensaje o tema? Vamos, un mensaje más. Hola Sole, buenas tardes, mi nombre es Adriana de Club Solo Tú de Carlos Rivera y ahora que vi que van a pasar tríos, quería pedirte si pueden pasar una canción preciosa de Carlos Rivera que se llama No llores más, que pertenece a su álbum Yo creo. Es una canción que canta con Fela Domínguez, que es su compañera del Rey León, que es la que canta la canción Esta noche es para amar con él, y con Noel Yariz, que es uno de los integrantes de Sin Bandera. El tema es precioso, así que bueno, espero que lo pasen. Chau, gracias.

11-61-79-19-34. Atención de lunes a sábado. Soy Sistema Odontológico Integral, doctora Mariana Denis, Moreno 1106, esquina Solís, Quilmes. Atención de lunes a viernes, teléfono 7532-5986. Educar para prevenir. Odontopediatría, operatoria, prótesis, ortodoncia, implantes, cirugía, periodoncia, endodoncia, atención para la embarazada y el bebé, desórdenes de la articulación temporomandibular, odontoebiatría, especialista en atención a adolescentes. Todavía no te olvides. Un beso enorme a todo el club de fans, solo tú, Argentina. Mando un besito desde Varela. Soy Susana. Besito, besito. Varela tiene aguante ahí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están las riberillas? Siempre, siempre, siempre prendidas a Radio Box. Me encanta. Vamos a seguir pasando, que nos gusta, nos cachondea Carlos Rivera. Hoy nos pusimos todos medio cachondos, porque los temas todos romanticones. Me gusta, me gusta. ¿Qué más tenemos, Dami? Hola, Radio Box. Quiero pedir el trío de Carlos Rivera, Pedro Capó y Vicky G, Perdiendo la Cabeza. Se lo dedico a todas las chicas del fan club Solo Tú Argentina. Besitos, soy Flavia. Besito, besito. Vamos a tener que hacer también en el Diario de Sole una competencia y a ver qué tema del día gana, porque hasta hoy el tema más pedido fue ese. El trío que más pidieron fue ese. Todos los oyentes se pusieron en resonancia y pidieron ese tema, ya lo hemos pasado. Así que gracias por comunicarte. Lo vamos a tener en cuenta que ese tema les gusta mucho, así que vamos a estar pasándolo por lo menos una vez en el Diario de Sole. Hola, Sole, soy Elenca, parte de Comunidad del Bolover, y te queremos agradecer que hayan pasado un maldito amor del bolo. Amo, amo, amo tu buena onda, así como para terminar el jueves bien arriba. Y bueno, nada, besitos. Acá le estamos escuchando con todas las chicas. Genias, genias, genias totales, me encanta. Me encantó el flyer que hicieron en Twitter, me encanta la onda de ustedes. Muy bien, sí, hay que sí, no importa. Algunos dicen, el viernes, el sábado, el domingo. No, todos los días es motivo de celebración, así que todos los días tenemos que estar pum para arriba. No nos tenemos que permitir estar pum para abajo, gente. La vida es una celebración, así que hay que ponerle pilas, pilas. Hola, buenas tardes. Me gustaría escuchar a Santiago Cruz y el grupo Morat. Gracias, soy Yoli, de Facultad que me tienes de Santiago Cruz. Gracias, Yoli, por comunicarte. Bueno, ahora te lo vamos a pasar. Genial, genial, así no nos repetimos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Cintia del Fanclub Inspiración Argentina. Quiero dejar mi voto para el trío de Carlos Rivera, Pedro Capó y Becky G, Perdiendo la Cabeza. Son el mejor trío. Gracias. Saludos a todas las chicas del Fan Club Inspiración Argentina, Fan Club Oficial de Carlos Rivera. Genias, genias, genias, me encanta. Queremos todas perder la cabeza y estar en positiva. Bueno, ¿vamos al tema? Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Raquel Doní. Dominicana ya repito. Y del Caribe somos tú y yo. Thank you. voy. Ella conoce bien cuál es la dirección. Sé que no la puedo ver y eso lo sabe ella también, y lo confirma cuando vuelve a aparecer. Es que me corta el pensamiento. Ella se mueve como el viento y se desliza entre mi cama. Y a la mañana se me va, juega con cada sentimiento, calcula cada movimiento, y cuando vuelvo a ser mi dueño, es de mañana y se me va. Si bailo y doy contra la realidad, se va y prometo al menos intentar. Se va y el golpe es cada vez peor. Desde mañana y vuelvo a ver cómo se aleja cada vez. Ya se mañana y se me va. Es que me corta el pensamiento. Ella se mueve como el viento y se desliza entre mi cama. Y a la mañana se me va. Juega con cada sentimiento, calcula cada movimiento, y cuando vuelvo a ser mi dueño, desde mañana y se me va. Impresionante, pudimos pasar todos los temas que nos pidieron. Y para, prepárense, porque ¿con qué nos vamos a ir? Sí, las chicas estuvieron reprendidas de Ibolo. Es una, me sale una onda que no es italiana, no es. Bueno, che, le pongo onda, sale lo que sale. Bueno, las chicas de Ibolo estuvieron reprendidas, así que nos vamos a ir con Maldito Amor de Ellos. Toma, impresionante. Gracias a todos por la buena onda, por reírse conmigo, por divertirnos juntos, por encender este programa. Ustedes lo hacen posible, así que los espero el jueves que viene, que venimos con Miriam Rodríguez. Pero si tenés ganas de escuchar algo en especial, sabés que también te lo pasamos. Hablamos de todo, acá estamos como si estuviéramos en la mesa de casa, tomando mate en Argentina, no sé, en otras partes del mundo tomándose un tecito, y charlamos y pasamos un buen momento juntos. Así que los espero el jueves que viene, 18 horas, acá en el Diario de Sol. Juntos creamos las páginas de esta maravillosa vida. Abrazo de luz. ¿Cómo vivir sin tus pasos? Tener tu olor en mi cama. Mirar desde mis entrañas tu corazón. Recuperar mis mañanas sin tus palabras. ¿Cómo hago para olvidar?